Si usted escucha voces, probablemente se deba a la cena de anoche que le ha caído mal, que le hace pensar que usted escucha voces a la medianoche. No, mi querido oyente, usted tiene la Biblia y en la Biblia tiene 66 libros. Cuando usted agote todo y todo lo haya entendido, entonces se justifica que usted esté buscando nueva revelación, que usted esté buscando formaciones en las nubes, que usted esté buscando escuchar la voz de Dios en algo más, porque todo lo demás usted ya lo sabe. Entonces estará listo para esas revelaciones extrabíblicas. Pero usted sabe que no va a ocurrir. Así es que Dios nos habla. Nos habla cuando nos volvemos a Él en oración. Y nosotros le hablamos a Él cuando oramos. Tal vez usted me diga, wow, eso es muy básico. Pues bien, ¿cómo es su vida de oración? ¿Cómo es su vida de oración? Qué lástima que no puedo escucharle. Pero tal vez su vida de oración es tan débil como lo es la mía en ocasiones. Tal vez es por eso que usted no está creciendo. Tal vez cada vez que usted tiene la necesidad, en lugar de ir a Dios, va al banco para ver cuánto le queda, o va a su terapeuta, o va al pastor, o va a su amigo, o va a su cónyuge. Tal vez por eso es que no se sostiene a sí mismo, porque siempre está descansando en alguien más, espiritualmente hablando. No está creciendo. Está viviendo la vida cristiana de alguien más. Y alguien me dijo esto y nunca lo voy a olvidar. Dios tiene hijos, jamás nietos. Todos necesitamos a Dios. Usted no puede vivir la espiritualidad de sus padres. Nunca diga, por favor, es que mis padres empezaron en este lugar, en esta religión, y ahí me moriré. Usted tiene que vivir su propia fe. Tal vez usted sí esté creciendo. Y si usted está creciendo, le garantizo que su vida de oración es una vida saludable. No estoy diciendo que usted pasa muchísimas horas de oración. No, no me malentienda. Estoy diciendo que su vida de oración es saludable, punto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en oración confesamos nuestros errores. Con esto quiero decir que estamos de acuerdo con Dios de que algo es malo. No presentamos ninguna excusa, no tratamos de razonar delante de Dios. No, clamamos por su perdón porque sabemos y reconocemos que hemos cometido un pecado, que hemos hecho algo malo. Le agradecemos a Dios por perdonarnos. Y al tratar con el pecado en nuestras vidas, si hemos herido a alguien, vamos y arreglamos las cosas con esa persona. Eso es lo que hacemos. Eso es parte de la obediencia a Dios, lo que es la meta de todo esto. Y a veces la oración incluye alabanza, con toda nuestra atención puesta en Dios. No se trata de nosotros, hermano. Se trata de Dios. Todo tiene que ver con Él, con su grandeza, con su majestad, con su carácter, con su voluntad y con su plan. Sus metas para mí, sus misterios, toda esta obra insondable de Dios ocurre cuando me enfoco en Él en oración. Y Él me revela que Él es el Todopoderoso y alabamos su gran nombre. La oración también es intercesión. Espero que usted mantenga una lista de oración cerca de usted. Los nombres de personas, situaciones por las cuales usted todavía no ha encontrado respuesta, situaciones que usted escucha de alguien más, y en vez de vivir en ese peso, usted se las entrega a Dios. Intercede por los demás. Luego tenemos las peticiones que le hacemos a Dios, donde usted le pide a Dios cosas para su vida. Señor, necesito esto. No sé cómo resolver aquello. Señor, guíame a través de ese tiempo de estéril. Tengo una decisión difícil que tomar y guíame para tomar la decisión más sabia. Entonces confíe en Él. Cuando yo hago todo eso, y hay mucho más de lo cual no he podido hablar en este momento. Cuando yo estoy en su palabra, cuando soy fiel en la oración, aun si sea con tan solo 5 minutos al día, yo comienzo a ser un cristiano que verdaderamente está creciendo. Y es que la vida cristiana es una vida de crecimiento en Cristo. En tercer lugar, la vida cristiana es una vida de cultivar una actitud de gratitud. Note el final del versículo 7. Dice, rebosando de gratitud. Todo está aquí en el texto bíblico. El cultivar una actitud de gratitud está aquí en la Biblia. Eso hará que usted sea una persona única en este tiempo de quejas y de disputas. ¿Qué tal si usted tiene una actitud de gratitud ante la vida? A propósito, vea la palabra que aparece primero, rebosando. ¿Qué le da a entender esto? Algo que se sale, ¿verdad?, de un recipiente. Es una de las palabras favoritas del apóstol Pablo, ya que la utiliza más de 25 veces en sus cartas. Yo con frecuencia la veo traducida como abundante. Esa es la idea de un río que se ha desbordado en tiempo de lluvia. Y es rebosar en gratitud. Y se encuentra en el tiempo presente, por cierto, lo que significa que debemos estar haciendo esto en forma continua. con gratitud. Hacemos de esto un hábito. Constantemente estamos rebosando de gratitud. Permítame darle un consejo. Cada día, comenzando temprano en la mañana, cada día, por el resto de su vida, busque una cosa, algo que le venga a su mente, por lo cual usted está agradecido en ese día. Piense en eso y después compártalo con alguien más. Usted cambiará, se lo prometo. Si usted tiende a ser negativista, si eso le ayudará a no ser tan negativo y a pensar más positivamente. Piense en algo y se dará cuenta de que siempre hay un nuevo día para comenzar a hacer lo que es bueno. Siempre hay una experiencia que descubrimos que Dios está utilizándola para ayudarnos a caminar en nuestra vida espiritual. Y se dará cuenta que siempre hay algo nuevo para comenzar a hacer. Descubrimos que en la Biblia o en nuestras propias relaciones con otras personas, siempre hay un motivo para dar gracias. Así es que encuentre algo de lo que esté agradecido cada día y compártalo con alguien más. Dígaselo. Sea contagioso con su gratitud. Una de las mejores cosas en cuanto a eso es que usted estará más alerta de todo lo que le rodea. Permítame mostrarle aquí lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración. Y vea lo que dice al final del versículo, con acción de gracias. Pero observe que entre la oración y la actitud de gratitud hay algo. Dice, velando en ella. ¿Qué significa esto? Bueno, manteniendo sus ojos abiertos. Su mente tiene que estar consciente. Usted no será atraído a las cosas que normalmente le atraen. Usted tendrá discernimiento. Usted comenzará a estar firme por sí solo. Comenzará a decir no a las cosas que generalmente usted es tentado a decir que sí. Y es bien interesante poder ver que cómo el estar alerta acompañará a la oración mezclada con gratitud. Usted llega a ser una persona fuerte cuando usted hace esto. Es lo mismo que David expresa en el Salmo 103. Él dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como la del águila. Es increíble pensar en las cosas por las cuales estamos agradecidos. Ahora, con todo esto, estamos listos para la parte más difícil. Entendemos que la vida cristiana es andar por fe y no por vista. Es crecer en Cristo, no simplemente envejecer. Es cultivar una actitud de gratitud, no simplemente existir. Número 4. La vida cristiana es una vida de resistir a aquellos quienes desean ponerle en esclavitud. Déjeme repetirlo nuevamente. La vida cristiana es una vida de resistir a aquellos quienes desean ponerlo en esclavitud. Haga una pausa aquí. Piensa en lo que acabo de decirle. Es una vida de resistir a aquellos quienes desean poner esclavitud en nosotros. Vea lo que dice el versículo 8. Dice, mirad. Pablo dice, tengan cuidado. ¿De qué? Que nadie os haga cautivos. Un comentarista bíblico escribe lo siguiente acerca de este pasaje. Dice, la frase traducida, nadie os haga cautivos, señala un peligro real, no simplemente supuesto. La palabra fue utilizada regularmente para llevar cautivos en guerra y guiarlos como botín de guerra, y presenta a los falsos maestros como ladrones de hombres, deseando atrapar a los colosenses y llevárselos a un cautiverio espiritual. Así que Pablo dice, tengan cuidado. Tengan cuidado de los legalistas, tengan cuidado de los gnósticos. En el primer siglo, aquellos quienes vivían en el Valle de Lico, había un grupo de gnósticos que se habían infiltrado ahí en la iglesia. Los gnósticos eran personas quienes, por decirlo así, simplemente convertían la religión en un ejercicio intelectual. Él lo llama filosofía, lo llama vanas sutilezas, lo basa en la tradición de los hombres. Note que no es la tradición de Dios. Es conforme a lo elemental, el ABC de la forma de pensar del mundo. De hecho, él dice en el versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a la comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra. Versículo 18, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. Hablaremos un poco de eso más adelante, pero por ahora quiero que usted vea que Pablo estaba en contra de aquellos quienes los convertirían en esclavos. Él dice, no permita que nadie le lleve cautivo, no deje que nadie actúe como su juez, no permita que nadie lo descalifique. Pablo está luchando contra los falsos maestros, los legalistas, está apelando por la libertad de la gente. Permítame decirle algo con mucha franqueza. Yo no recuerdo haber escuchado ningún predicador advirtiéndome en contra de eso, jamás. Yo recuerdo haber estado en una iglesia legalista donde se daban listas desde el púlpito de lo que no debía hacerse. Decían, esto es lo que usted debe hacer, esta es la forma en que usted debe vivir su vida privada, estas son las cosas que deben estar en su refrigerador, pero no estas otras. Y se supone que usted debe hacer aquello, pero no puede ir a ese otro lugar. Entonces usted conoce las listas que se imponen unos a otros. El punto es que usted debe tener cuidado de no ser esclavizado. Cuando alguien añada el tienes que, esa debe ser razón suficiente para que usted pare sus antenas y se ponga a pensar si realmente es lo que ellos piensan o realmente la Biblia lo dice. Permítame decir esto de manera directa. Las personas como estas no deben ser ignoradas. Mejor aún, no deben ser obedecidas. No deben ser toleradas. El legalismo no debiera tener lugar, no debiera tener cabida en la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia está plagada de legalismo. Usted lo encontrará en muchas organizaciones misioneras también. Lo hallará en ciertas universidades y seminarios cristianos. Usted encontrará el legalismo rampante en los estudios bíblicos, en los hogares. Muchos de estos grupos resultan no creyendo en la iglesia establecida. Creen que ellos pueden tener únicamente la comunión con Dios y caminar por su cuenta, no necesitando a nadie más. La gente debe pensar de manera igual que ellos, o de lo contrario, no estarían viviendo de la manera correcta, según ellos. Así que debemos vivir de una manera distinta. Escúcheme bien, hermano. Eso es legalismo. Tenga cuidado de aquello que le aísle del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenga cuidado de escuchar a tan solo un maestro o a un predicador que diga estas cosas. En el cuerpo de Cristo se pueden hallar muchos lugares donde servir una buena comida. No escuche tan solo a una persona que a sí mismo se ha autodenominado la autoridad en ese lugar, sobre todo si es un legalista. Nosotros determinamos desde el principio que la iglesia donde yo predico no sería una iglesia legalista, que no sería un lugar donde usted recibiría una lista privada del pastor y que esa es la lista que todo mundo debiera seguir. Yo no tengo ninguna lista. Bueno, yo tengo mis propias convicciones, pero eso es muy distinto. Después de estudiar y de vivir las escrituras, como lo he hecho en los últimos años, tengo cosas que no siento que son correctas en las cosas que yo hago, en las cosas que yo he vivido dentro de la iglesia. Pero usted puede que no tenga las mismas convicciones que yo. No tengo derecho a forzarle a usted a pensar igual que yo. Y usted tiene cosas que no tiene derecho a forzar en mí a que yo las haga como usted. Debemos honrar las diferencias que tenemos en nuestras convicciones. Alguien lo dijo de esta manera, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. Son palabras muy sabias, ¿no lo cree? Tratémonos unos a otros con dignidad. Eso es lo que se llama tener gracia. Los legalistas gobiernan en los púlpitos. Están por todas partes. Especialmente en aquellos que han sido bien estudiados. ¿Sabe lo que les falta a ellos? La centralidad de Cristo. Es por eso que Pablo nos trae de vuelta a la centralidad de Cristo. Vea lo que dice el versículo 8. Y no según Cristo. Ahora note lo que dice el versículo 17. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Versículo 19. Pero no haciéndose a la cabeza. Esto es precisamente lo que nos trae al último punto. El punto número 5. La vida cristiana es una vida que debe permanecer enfocada completamente en Cristo. Así es, supremamente en Cristo Jesús. Escúcheme bien, se trata de agradar a Cristo, no a la persona que está sentada junto a usted. Se trata de honrar a Cristo en su vida, no al tradicionalismo de su familia o de alguna enseñanza que usted haya recibido de manera sincera de aquellos quienes pensaron que estaban haciendo lo correcto. Hay mucho más que me gustaría decirle con respecto a esto. Nuestros principios de vida se basan en Cristo y deben basarse en Cristo siempre. Nuestra adoración se debe enfocar en Cristo. Nuestra posición es que estemos completos en Cristo. Nuestra obediencia es a Cristo. Él es la cabeza. El Papa no es la cabeza. Perdóname que se lo diga, pero es la verdad. Ningún pastor o evangelista es la cabeza. Solo Cristo lo es. Cristo es quien murió y resucitó por usted. Cuando usted crece enfocado completamente en Cristo, conocerá la libertad que muchos pocos en la familia de Dios han experimentado. Y usted será libre gracias al Dios Todopoderoso. Libre como usted nunca lo ha sido antes. ¿Por qué hemos perdido nuestro primer amor? Esta es una pregunta digna de meditar y, si puede, de responder. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje de hoy, ¿cómo puedo comenzar la vida cristiana? En unos momentos el pastor Carlos compartirá unas palabras finales. Mientras tanto, memorizar no siempre es una tarea sencilla, pero existen herramientas que ayudan y aceleran este proceso. ¿Y qué mejor si lo aplicamos para memorizar la palabra de Dios? Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le ofrecen la oferta del mes como agradecimiento por su apoyo constante a este ministerio. Se trata del CD Escrituras para la Práctica de la Vida Cristiana. Es una producción que el pastor Carlos ha preparado para que usted logre escuchar y memorizar varios versículos de la Biblia mientras se dedica a conducir o durante su rutina de ejercicios. También viene acompañada con unas tarjetas. Recuerde el CD, Escrituras para la Práctica de la Vida Cristiana. Puede ser suyo al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted lo prefiere, puede llamar al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Y recuerde que también puede visitar nuestro sitio web en visionparavivir.org, en donde ponemos a su disposición todos nuestros recursos. Y para concluir, damos paso al pastor Carlos a continuación. El autor Eugene Peterson escribe lo siguiente, dice, hay personas que no desean que seamos libres. Ellos no quieren que seamos libres delante de Dios, aceptados tal como somos por su gracia. Ellos no quieren que seamos libres para expresar nuestra fe de nuestra original y creativa forma de ser. Ellos quieren controlarnos. Ellos quieren usarnos para sus propios propósitos. Ellos mismos rehúsan vivir ardua y abiertamente en la fe. Pero se reúnen con otros y tratan de recibir aprobación insistiendo de que todos tengamos la misma apariencia. Hablemos igual, actuemos igual, validándose unos a otros entre sí. Ellos tratan de aumentar sus números solo bajo la condición de que los nuevos miembros actúen, hablen y se comporten tal como ellos lo hacen. Estas personas infiltran las comunidades de fe para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice Pablo. Y frecuentemente hayan formas de controlar, de restringir y de reducir las vidas de los cristianos que son libres. ¿Sabes que la vida cristiana es una vida de andar por fe y no por vista? Es una vida de crecimiento en Cristo y no simplemente envejecer. Es una vida de cultivar una actitud de gratitud, no simplemente pensar de forma negativa. Es una vida de resistir a aquellos a quienes desean esclavizarle. Y finalmente, es una vida de enfocarse completamente en Cristo Jesús. Tal vez usted nunca se haya vuelto a Cristo. Usted se ha vuelto a la iglesia, se ha vuelto a la religión, se ha vuelto a una serie de disciplinas estrictas a seguir, o de alguna forma ha comenzado a dejar todo lo que usted puede pensar que debe dejar para que de alguna forma usted sea aceptable ante la santidad de Dios. Pero deténganse un momento. La Biblia dice que a todos aquellos quienes recibieron a Cristo, a ellos Cristo les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. ¿Se da cuenta? Confíe solamente en Cristo Jesús en este momento, nada más. Recíbalo a Él en este instante. Acepte su pago total por su pecado. Cristo transportará de la oscuridad a la luz espiritual y todo tendrá un nuevo significado para usted. Si nosotros como ministerio podemos ayudarle a que usted conozca a Jesucristo y crezca en Él, nos encantaría ayudarle en este momento. Va a escuchar más adelante información de cómo puede ponerse en contacto con nosotros. Y le animamos, yo en lo personal le animo a que se ponga en contacto con nosotros y nos haga sus comentarios o sus preguntas. Hablemos con Dios un momento. Pidámosle a Él que nos guíe en este instante. Gracias, Padre, por la forma en que Tú nos hablas en Tu palabra. Gracias por las exhortaciones que necesitábamos escuchar en este momento de nuestras vidas. Por favor, ayúdanos en el proceso de entender lo que Tú nos estás diciendo y no malinterpretarte. Yo te pido, Señor, que se olvide aquello que es superfluo y que la verdad nunca se vaya de nuestras mentes. Ayúdanos a llegar a ser el pueblo del libro, gente de oración, gente de compasión, gente de amor genuino, gente que se preocupa por otros, quienes resisten al enemigo, quienes están firmes en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Esto es todo por hoy. Acompáñenos la próxima semana para continuar con esta serie y escuchar el mensaje titulado 10 razones para alabar a Dios. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.